A las 11 y 25 de una mañana hermosa está quedando ahora solcito absolutamente despejado acá en Santa Rosa. Vamos a hablar con el intendente de Puelches, Julio Daniel Jerez. Buen día, Julio, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos. Te consultamos porque, bueno, Puelches, como el resto de la provincia, como el resto del país, sufre en carne propia la situación del freno de la obra pública que ha decidido el Gobierno Nacional, y vos sos uno de los intendentes que se animó a ponerlo frente a la opinión pública. Contanos, ¿qué es en concreto lo que están impedidos ahora? Bueno, sí, como ya es de público conocimiento, esta quita de fondos al gobierno de la provincia, a la provincia de La Pampa, también en consecuencia perjudica a cada uno de los pueblos de la provincia, y Puelches no es ajeno a esa situación. Nosotros tenemos una obra en ejecución por el programa Argentina ACE, que es un albergue municipal, y que, bueno, con la llegada de este nuevo gobierno y la no ejecución de estos programas, nos vemos impedidos de continuar, porque todo dinero, y dinero importante, ¿no? Así que realmente nos ha afectado muchísimo, y lo que es peor aún todavía es la posibilidad de la ejecución de la obra de una obra tan necesaria para nuestra zona, para nuestro departamento, como es la Ruta Nacional 152. Claro, y de hecho es lo que yo estoy manifestando, y que además estoy en la realidad, ¿no? Uh-huh. Esa ruta incluso había sido, si mal no recuerdo, licitada a fines de diciembre, y esto quedó paralizado absolutamente. Sí, es una ruta que, por ser sincero, hace 9-10 años que se viene hablando, que está en el presupuesto nacional y que por distintos gobiernos que han pasado, pero últimamente en el gobierno de Alberto Fernández realmente había tomado una fuerza importante, y ya se había licitado en dos tramos, y el segundo, donde está prevista la construcción de un puente nuevo, porque también nosotros tenemos acá en nuestra localidad un puente que lleva muchísimos años, que tiene un deterioro importante, y que es necesario hacer uno nuevo. Uh-huh. Eso estaba contemplado en el segundo tramo, y bueno, todo eso quedó inconcluso con esta decisión de Javier Milei de recortar recursos a cada una de las provincias y a Vialidad Nacional en este caso, ¿no? Bien. Y en el día a día, ¿cómo vive un pueblo como Puelches la situación socioeconómica, política, más allá de la obra pública? Independientemente de esto, y ya focalizándonos en la cuestión de la mano de obra, del laburo cotidiano, del incremento del costo de vida. Mira, esto sin ánimo de hacer política, no es mi intención. Uno ve y escucha y dialoga. Yo acabo de terminar recién una reunión con toda la gente que está involucrada con el faenamiento de la carne, con los carnilleros de mi pueblo, y realmente me manifestaban que sienten que las ventas cada vez son menores, la gente que concurre a los negocios realmente no lo hace como lo venía haciendo, porque evidentemente se perdió el poder adquisitivo y los costos se han elevado. Así que, y desde el municipio, particularmente, yo estoy viendo que hoy me está visitando, y es un buen parámetro, gente que no lo ha hecho, quien te habla lleva más de 20 años al frente del municipio de Puelches. Claro, sí, sí. Y conozco quiénes son los que te visitan porque realmente necesitan, quiénes son los que te visitan porque son vivos, porque los tenemos en todos los pueblos. Y hoy me está visitando gente que no lo hacía nunca, que no lo había hecho nunca, con lo cual te das cuenta de que hay una necesidad mucho mayor. Nos preocupa esta situación. Yo espero que el gobierno nacional tome las medidas que tenga que tomar para beneficio de cada uno de los argentinos, ¿no? ¿Y te pasa en esos encuentros que tenés que haya personas que viven en Puelches que todavía defiendan el gobierno nacional, que interpreten que otra cosa no se puede hacer, esto que estamos acostumbrados a escuchar, que hay que darle tiempo y demás? No me ocurre en Puelches, no. No soy una persona que, todos saben que soy justicialista. Sí, claro. Pero que no hago diariamente política, sino que soy un hombre que tiene claro que donde hay una necesidad, hay un derecho del dirigente. Entonces, independientemente de que piense como piense, votado como haya votado, si hay una necesidad, nosotros decimos presente. Pero evidentemente sí, nos conocemos en una ciudad de 700 personas, de 700 habitantes, nos conocemos y sabe cada uno, o la mayoría de los casos, cómo votamos, y yo sé de algunas personas que votaron y en algún momento dicen, me equivoqué, pensé que era otra cosa, o voté enojado, o voté porque la situación en el gobierno anterior no daba para más, y bueno, uno los escucha, y no soy de pasar factura ni nada. Yo simplemente digo, haciendo una autocrítica, evidentemente algo no habremos hecho bien para que hoy estemos viviendo esta situación. Por supuesto. Julio, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más vale que tenés el micrófono abierto, te escuchamos. No, yo te agradezco a vos realmente por este contacto y solo decir lo que digo siempre. Felizmente vivimos en la provincia de La Pampa. Y tenemos un gobierno que es sensible, que está atendiendo la situación, que yo espero que los diputados de la oposición, en quórum, traten las leyes y le den facultades a este gobierno que se quiera hacer cargo de algunas obras inconclusas del gobierno nacional. Nosotros necesitamos darle respuesta a la sociedad pampeana. Cilioto es de público conocimiento, que está férreamente enfrentado con el gobierno nacional, pero está con un objetivo número uno, que es dar respuesta a los pampeanos y las pampeanas para que podamos vivir mejor. Y desde mi lugar, como habitante de Puelches, agradecerle al gobierno provincial, que siempre está presente. Si no, se nos haría mucho más difícil, como sin lugar a dudas se le está haciendo difícil a muchas provincias de la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Le decimos de vuelta al intendente de Puelches, Julio Jerez, quien está pataleando. Es increíble la ruta 152, que sea la ruta que conduce desde la ciudad más importante que tiene La Pampa en el sur, que es General Hacha, hacia la Patagonia, por ejemplo, que sea la ruta que llega al único parque nacional, el de Ligüey-Calel, que tiene la provincia, y esté en las condiciones que está desde hace tantos años. Bueno, eso se había avanzado de manera interesante el año pasado, se gestó la licitación, se convocó, se hizo, y aún adjudicada el gobierno de Javier Milei, como hizo con toda la obra pública, afuera.